Esta semana en la historia del Islam les vamos a contar lo que pasó en Karbala. Las noticias procedentes de Kufa llegaron también a oídos de Hussein, que se encontraba ya cerca de la ciudad. En una montaña, el grupo hizo un alto en el camino cerca del río Éufrates, sobre todo para reponer sus reservas de agua fresca. Entonces vieron a lo lejos a los soldados de Yazid, que les cerraban el acceso al agua. El lugar se llamaba Karbala. El calor que hacía era infernal. Todavía hoy, cuando alguien tiene mucha sed y no dispone de agua fresca, se dice entre los turcos, esto es como en Karbala. Dijo entonces Hussein, debemos alojarnos aquí. Aquí lucharemos y aquí estarán nuestras tumbas. Esto sucedió exactamente el día 2 de octubre del año 680 de nuestra era, el segundo día del mes de Muharram, el primero de los meses lunares. Cuando vio que la ayuda prometida no llegaba y que lo tenían rodeado los hombres de Yazid, Hussein se trazó un plan de acción. Compró su alojamiento a los antiguos propietarios y lo donó como bien público, con la única condición de que los habitantes diesen hospitalidad a los hombres que pronto acudirán en masa a las tumbas y los dejasen descansar durante 3 días. Mientras Hussein y sus partidarios en Karbala agotaban sus reservas de agua y los niños lloraban de sed en las tiendas sobrecalentadas, no cesaba de aumentar el número de soldados que los rodeaban. Decenas de miles de combatientes armados rodeaban a un enemigo reducido a la miseria, que en Karbala luchaba por sobrevivir. Hussein se colocó el mantón del profeta y tomó su bastón en su mano. La noche anterior al combate decisivo, vigilaron y oraron. Después afilaron los hombres sus espadas y con los primeros rayos del sol comenzó el ataque del ejército Yazid. En una lucha que de todas maneras se prolongó hasta el atardecer, Hussein y sus amigos, entre otros los hijos del primer califa, infligieron, como no podía ser de otro modo, algunas pérdidas al ejército Yazid. Pero la historia no tuvo un final sorprendente y feliz. Hussein y su familia fueron cruelmente asesinados y no le perdonaron la vida ni siquiera al bebé de Hussein. De entre los descendientes varones del profeta únicamente sobrevivieron un hijo y un nieto, hijo del anterior de Hussein, 2 hijos de Hassan y otros 2 parientes más lejanos. Los supervivientes enterraron a sus muertos y cargados de cadenas fueron conducidos a Kufa. Los partidarios de Yazid celebraron la muerte de Hussein con un gesto de una crueldad inaudita. Cortaron su cabeza, la llevaron a Damasco y se la entregaron al califa Yazid. Este la expuso públicamente para que sirviese de escarmiento a todos sus enemigos. Tras permanecer expuesta 40 días, los supervivientes la llevaron de nuevo a Karbala y ahí la enterraron. Sin embargo, ¿quién fue en definitiva el auténtico vencedor en esta historia? Desde luego no Yazid. Su nombre es hoy, al menos en Anatolia, Turquía, sinónimo de crueldad e insensibilidad fuera de toda medida. Una sola mirada a Karbala lo dice todo. Poco tiempo después de la muerte de los miembros de Ahlul Bayt, Karbala se convirtió en un centro de peregrinación. Posteriormente, se desarrolla ahí una ciudad en toda regla con espléndidos jardines de palmeras. Karbala se encuentra a 100 kilómetros al sur de Bagdad, la actual capital de Irak. Actualmente, cuenta con unos 125.000 habitantes. Antes de la Guerra del Golfo, entre Irán e Irak, la mitad de sus habitantes eran chiíes y de origen iraní, la mayoría de los cuales fueron expulsados durante la guerra. Hoy día, la ciudad cuenta con una minoría importante de musulmanes indios y pakistaníes. El monumento funerario a Hussein, a menudo deteriorado, pero siempre restaurado de nuevo, Es un edificio enorme y muy hermoso, decorado con mosaicos. Durante el siglo XVIII se le añadió una cúpula dorada. Karbala es un lugar santo para los chiíes de todo el mundo. Los peregrinos la visitan no solo el día décimo, de ahí su nombre Ashura, del mes de Muharram, aniversario de la muerte de Hussein, sino durante todo el año. Muchos musulmanes creen que si mueren en la ciudad, irán al cielo. Masas de personas enfermas y ancianas afluyen al lugar de peregrinación con la esperanza de morir ahí y ser reenterradas en algún cementerio cercano. Debido a que la mayoría de los iraquíes son chiíes, los cementerios de Karbala acogen a muertos procedentes de todo el país. Durante el mes de Muharram, los chiíes se reúnen en las mezquitas para recordar a los mártires de Ahlul Bayt y a Hussein. Visten ropas negras en señal de luto y alrededor de su cabeza llevan cintas en las que aparecen escritos los nombres de los mártires o dichos como «Karbala está en todas partes». Las mezquitas aparecen adornadas también con colgaduras negras. Se leen textos del Corán y se narra la triste historia de Karbala.